Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Tan complicado llegar. Bueno, acá estamos. Hola Paula, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Bien, bien. Terminando la semana, estamos con Jorge Miño. Nevia es un alias, un apodo, el apodo de guerra, ¿no? Exacto. El apodo de guerra. Todos te conocen por Nevia ya, ¿no? Y la gran mayoría, sí, sí. El representante de la Asociación 20 de Diciembre, encargado de edificios. Exactamente. Es una agrupación que, bueno, se creó o nos empezamos a conocer a partir del 2001 y bueno, estamos trabajando con mucha paciencia porque el gremio en el cual estamos se necesita de ello, ¿no? De muchísima paciencia porque es un trabajo de hormiga, hombre a hombre. No es lo mismo estar en una fábrica donde están todos los trabajadores y los compañeros juntos que un lugar como edificios que se nos resulta es más complicado agrupar. Entonces, y además por la característica propia de los edificios, ¿no? Uh-huh. El trabajador convive y duerme en el mismo lugar donde duerme su patronal, digamos. Claro. Uh-huh. Claro, no sería exactamente el empleador, pero es el empleador un poco, ¿no? O sea, son muchos empleadores, duermen en el edificio donde trabaja. Exacto. Donde está aparte la gente que conforma el consorcio y que de alguna manera es el consorcio, es el empleador del encargado. ¿Es complicado eso, Jorge? Y sí, es complicado porque... Es complicada la convivencia del trabajador con tanta gente que a lo mejor se siente patrón. Y yo lo veo como cuando es en una familia que están los padres, los hijos y por ahí en la misma casa habitan los abuelos, ¿no? Y siempre hay conflictos y cuando hay adolescentes quizás también un poquito más. Uh-huh. Entonces es como si fuera una gran familia, pero en este caso esta gran familia que es un edificio donde habitan como vos planteaste, que aparentemente son todos nuestros patrones, pero patrones con distintas ópticas, con distintos problemas, porque la gente también tiene su vida propia en cada uno de los departamentos y tienen conflictos internos, ya sea laborales, ya sean familiares. Entonces esto muchas veces se traslada cuando salen por el pasillo o el hall con una mirada esquiva o un buenas tardes, un buenos días medio enojoso o que lo ven al encargado parado y aparentemente siempre está haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la imagen que para vos tienen los consorcistas del encargado? Y hoy en día nos parece, o por lo menos a mí me parece, que hay una gran... ¿cómo explicar? El tema de ahora con los aumentos o futuros aumentos, con los plus que hubo hace poquito. Hay como un ambiente un poco conflictivo. Conflictivo. Evidentemente, los que habitan estos edificios, algunos tienen seguramente problemas económicos como para poder pagar las expensas, y eso es lógico que recaiga quizás en el encargado, que eso es cierto, hay que reconocer que en algunos lugares, no es la gran mayoría, pero sí hay algunos encargados que por la característica del edificio, la ubicación geográfica del edificio, la categoría del edificio, influye quizás un poquito más los salarios, ¿no? Ahora, ¿el principal conflicto pasa por el sueldo del encargado? Hoy por hoy me parece que el argumento que más pega no solamente en los consorcistas, sino que se ve, se reflejan en los medios de comunicación, como en el caso de los diarios, uh-huh. Que dice, bueno, suba despensas por y la culpa del encargado. Exactamente, entonces hay aumentos para los porteros. Entonces, de ese punto de vista, me parece que entre lo que plantean los medios de comunicación sumado a todo lo que había comentado anteriormente, eso me hace como que se ha manifestado una división, digamos, ¿no?, entre el propietario y... Como si fueran enemigos. Que casi diría en algunos casos, no es la mayoría. Vos planteás eso ahora y a mí me remite, o sea, me surge la pregunta, antes entonces la relación era más cercana, más fluida, más cálida. Y yo creo que sí, ¿Se ha ido deteriorando la relación? Exactamente, me parece que sí. Tenemos que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque convivimos en el mismo lugar, en el mismo espacio, hay que tratar de evitar todo ese tipo de roces. Porque evidentemente el encargado también sufre psicológicamente esos uh-huh. ataques, ¿no? Entonces, hasta hace un par de años atrás, cuando no comenzaba a haber este tema de las paritarias, de las discusiones salariales, evidentemente era, o hasta hace muchos años atrás, era un empleo que mucha gente no quería agarrar porque estaba muy encerrado, ¿no? La mayor parte del tiempo, durante las horas de trabajo y después, estar ahí adentro. Pero ahora, con todo este tema de los aumentos salariales, la crisis económica, el tema de la inseguridad, todo creo que va sumando a que existan. Pero me parece que no es una particularidad de los consorcios, eso creo que se refleja en otros sectores. Y vos recién hablabas de las paritarias y el sueldo de los encargados. ¿Vos crees que los encargados están más beneficiados que el resto de los trabajadores en cuanto a los aumentos que reciben? ¿Cómo, digamos, pelea el sindicato en las negociaciones o no? El tema de las paritarias, no solamente en el SUTER, sino en otros gremios como el tema de camioneros. Camioneros debe ser uno de los gremios en la actualidad que más favorecidos han estado en cuanto a los aumentos salariales. Que después las distintas patronales cumplan con lo pactado es otra cosa, pero hoy hay sueldos de camioneros que entran entre los 3.500 hasta fehacientemente de 9.000 pesos un camionero. ¿Depende de qué? Depende, exactamente. Pero en algunos lugares también se... Perdón, la pregunta era, ¿de qué depende? Ah, ¿de qué depende? Sí. Depende de la función que cumpla. Si un trabajador tiene que ir de tal punto a otro extremo del país, qué tipo de elementos traslade y con el tip, con cuál empresa, si es una multinacional, mucho más todavía. Pero ahí varían los sueldos. No es lo mismo, no sé, un camión que traslada botella de Coca-Cola acá por el microcentro que una empresa que traslada, no sé, cervezas de acá a Rosario, no sé. Para decir. Ahora, esto también se habla dentro del gremio de los encargados de edificios en el sentido de que, bueno, se dice que los encargados de Puerto Madero ganan cifras muy, muy considerables. Y otros encargados ganan un poco menos, pero en general reclamos como que ganan mucho. ¿Cuál es la mirada de ustedes frente a eso? ¿Ustedes sienten que ganan mucho? Porque no es equitativo en comparación a los otros trabajadores. Nosotros siempre tratamos de relacionar los salarios que tenemos con la canasta familiar que tendrían que cobrar todos los trabajadores, no solamente los encargados de edificios, sino todos los trabajadores. Hoy la canasta familiar supera los 3.500 pesos mensuales. ¿Estás hablando de una familia tipo? Una familia tipo. Sí, padre, madre y dos hijos. Exactamente. Entonces, evidentemente sabemos que hay salario por la mitad de esos salarios que estamos hablando de canasta familiar. Pero evidentemente... se tendría que pedir, tendría que haber una organización de trabajadores como la CGT o como la Asociación de Trabajadores del Estado, que sean verdaderamente dirigentes de los trabajadores y que se pongan de acuerdo en discutir que exista un aumento general para todos los trabajadores, ya sea estatales, públicos, privados, jubilados. Ahí está. Porque bueno, eso es un tema. Problemas es los jubilados. El tema de los jubilados. Y en el caso del SUTRA, no sé si después lo vamos a tocar más adelante, el tema de los jubilados también es un tema que nosotros queremos plantear, discutir, qué es lo que pasa hoy con los jubilados que en algún momento trabajaron dentro del gremio nuestro. Los que ya se están por jubilar, los que se quedan sin vivienda, los trabajadores que no tienen vivienda, porque hay un gran porcentaje también de trabajadores que trabajan como encargados de edificio y no tienen vivienda. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte, pero quería aclarar que vos, Jorge, estás en una agrupación que es disidente de la actual conducción. Exacto. Que es oposición en este momento dentro del mismo SUTER de la actual conducción y que tienen una serie de propuestas diferentes, ¿no? Que ahora en unos minutos vamos a conversarlas. Vamos a un corte. Vamos a un corte y seguimos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice. Servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en el aire, en Hablemos de Consorcios. Vamos a dar los teléfonos por si los oyentes quieren comunicarse o hacerle alguna consulta a Nevia. Los teléfonos son 4372-5863 o 4372-5867. Jorge, entiendo que así como tu agrupación en Capital Federal es oposición dentro de la línea oficial o la línea oficialista del SUTER, encabezada en este momento por Víctor Santamaría y Pepe Santamaría, el padre, en otras ciudades también hay listas de oposición que también están tratando de ganar un espacio dentro de los, los diferentes sindicatos locales de esas ciudades. Van a ser un plenario, ¿por qué no nos contás un poquito? Primero, ¿dónde va a ser? ¿De qué va a tratar? Y ¿cuáles van a ser las propuestas de ustedes, ¿no? Está bien. El tema, me parece que tendríamos que arrancar, ¿cómo llegamos a este segundo plenario? Ya hubo un plenario anterior, que fue el año pasado, el 17 de agosto del 2008 en la ciudad de La Plata, donde en ese entonces fue el primer plenario donde estaban los compañeros de la agrupación Primero de Mayo de La Plata, Nueva Verde de Mar del Plata y nosotros la agrupación 20 de Diciembre. En ese plenario, después de empezar a realmente conocer al resto de los compañeros que evidentemente reflejábamos todos que a todos nos pasaba cosas similares, parecidas. Entonces, la única diferencia que teníamos era la distancia, la distancia geográfica, porque después, en la mayoría de los problemas, la tenían los compañeros de allá o de acá, exactamente lo mismo. Entonces, decidimos avanzar en esta cuestión y ver si podíamos lograr que se sumaran más compañeros. En estas agrupaciones que mencioné, se han acercado compañeros, nos están comenzando a reconocer los compañeros, y en este nuevo plenario se van a sumar los compañeros de la agrupación Es Hora Lista Naranja, de la ciudad de Rosario. Con los compañeros de Rosario veníamos charlando con documentos que nosotros les pasamos, que nos parecía, la situación. Ellos también volcaban su experiencia, y además ellos tienen un programa semanal de radio donde volcan toda su problemática, ¿no?, en los días domingos en Rosario. Bueno, y los compañeros recientemente participaron de las elecciones que hubo en Rosario. Estos compañeros, la lista les fue impugnada por no sé qué argumentos, que los compañeros, por los que nos planteaban, estaba todo, la cantidad de compañeras que tenían que ir, el porcentaje de mujeres que tenían que ir en la lista, el cupo femenino. No dejaron presentarse a elecciones directamente. Impugnaron la lista. Uh-huh. Entonces, evidentemente, o sea que hubo lista única en esas elecciones. Exactamente, como la mayoría de ganó el oficialismo. ¿Hicieron alguna presentación a la Inspección General de Justicia? Sí, han hecho presentaciones los compañeros. No sé si es la Inspección General de Justicia la que regula los sindicatos. Me parece que Ministerio de Trabajo que ha intervenido, pero bueno, en el Ministerio de Trabajo está tomada, que es los que en la actualidad, cuando existen paritarias, están junto a Víctor Santamaría y a las cámaras que participan dentro de estos... A las cámaras de administradores, exactamente. Representando a la patronal. Exacto. Bueno, pero volviendo al tema de del plenario. En este plenario nosotros, que sumamos a los compañeros Rosarios, queremos plantear la necesidad de seguir avanzando, y que vemos que los compañeros se están acercando, y eso nos está ayudando, a proseguir, a avanzar con mucho entusiasmo, y este plenario sirve también para a ver cómo encaramos en lo que resta del año, con qué actividades vamos a seguir sosteniendo este frente. Yo particularmente opino que hay que tratar de hacer un esfuerzo, que a veces pasa también por lo económico, nosotros tendríamos que ir a Rosario o a Mar del Plata o a La Plata también para visitar y hacer reuniones con otros compañeros, los compañeros que están en esos lugares, para que en esos lugares se sientan los compañeros un poco más fortalecidos. Y al revés también, porque ahora en este plenario que viene a la capital, nosotros también nos vamos a sentir fortalecidos. No estamos solos. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas? O sea, este año, ¿alrededor de qué propuestas va a girar el plenario de estas agrupaciones de encargados de edificios? Y bueno, la propuesta que los acá compañeros... fuera de cámara, estamos hablando de estamos conversando de, por ejemplo, el tema de la jubilación, que es una preocupación para ustedes. ¿Qué pasa con la jubilación? Bueno, con el tema de la jubilación, los compañeros que están próximos a jubilarse, y si hay en estos momentos, seguramente existen encargados que estén escuchando el programa, evidentemente no van a tener los mismos beneficios que en actividad, que por otra parte son pocos, porque a veces la gente que nos encuentra en la calle cuando hacemos alguna actividad y nos preguntan gente de los consorcios, nos dice, ustedes sí que tienen un sindicato fuerte, que los defiende. Claro, porque esa es la imagen de la gente y del consorcista también. Exacto. Es lo que aparentemente se ve. Pero nosotros somos quizás muy parecidos a lo que le pasa a los consorcistas, que no se sienten representados, ¿no? Que son otros señores que dicen ser los representantes de los consorcistas. En este caso a nosotros nos sucede lo mismo, porque este aumento que se ha dado, por ejemplo, no lo han discutido con la mayoría de los trabajadores, y creemos que a veces esto es riesgoso para la relación, digamos, entre propietario y trabajador, con este tipo de aumentos sin consultos y eso, ¿eh? ¿Vos qué decís? ¿Que no se debió haber dado este aumento? No, yo no digo que no se debe haber dado. Yo digo que se debe haber charlado y discutido con los sectores representativos, cosa que por un lado los propietarios y por otro lado los trabajadores no estamos siendo bien representados. O sea, ¿vos pensás que el haber abierto diálogo con los propietarios acerca de la intención de dar un aumento hubiera evitado roces de convivencia y hubiera facilitado una mejor relación y entre propietarios y encargados? Yo creo que sí, evidentemente en los edificios también hay trabajadores, hay... Debe haber docentes, empleados de comercio, empleados bancarios, entonces esa es parte también de nuestro contacto diario, ¿no? ¿Y vos crees que si los consorcistas podrían participar de esas negociaciones, mejoraría la relación entre el encargado y el propietario? Cada uno va a defender sus intereses, ¿no? El lado de la patronal va a defender los intereses de la patronal. El lado de los trabajadores también deben defender el lado de los trabajadores. Pero tiene que haber flexibilidad, me parece. De no ser tan a imponer posiciones, ¿no? Eso nos parece que no sirve ni ayuda, digamos. Y ahora se está hablando de un 25% de aumento. ¿Qué te parece la cifra que se maneja? La cifra yo creo que no está mal. Yo lo que cuestiono es la forma de cómo se llega a plantear eso, lo del 25%. Por otro lado, el tema es que no depende de nosotros. Por eso decía anteriormente, tendría que haber un aumento general para todos los trabajadores. Ahora bien, como esto es sectorizado, es decir, ¿a qué lleva estos aumentos de salarios? A que muchos de los consorcistas planteen el despido de los trabajadores, reducción de horas extras, alquiler de la portería y tercerización de la limpieza. Exactamente. Entonces, evidentemente no es una cosa de ahora a raíz del 25%. Esto viene ya sucediendo de hace bastante tiempo. Desde que salimos de 1-1 y empezaron las paritarias. Exacto. O sea, se retomaron las paritarias. Exacto. Este no es un problema de ahora, del 25%, ni del plus este que dieron de 180 pesos en dos veces, ¿verdad? No es de ahora. Entonces, me parece que las discusiones de condiciones de trabajo que tiene que tener el trabajador, por ejemplo, el hacinamiento en que están muchos de los trabajadores, en lugares muy pequeños. Vos hablas de la vivienda del encargado. De la vivienda del encargado. Las condiciones no son buenas condiciones. En algunos casos no. Entiendo. Conocemos casos, muchos casos, de que está el compañero trabajador con su esposa y tiene un hijo casi adolescente. en una habitación que está, que es comedor, cocina, y después la habitación es pegada, el chico duerme en un entrepiso. ¿Y qué sucede? No hay intimidad para el trabajador, ni siquiera esa cuestión. ¿El sindicato no hace nada respecto a eso? Hubo hace un tiempo atrás Sandra Bergenfeld, que sacó, no sé si fue la ley o qué, modificó el código de edificación urbano de forma tal que haya un mínimo de prestaciones y un metraje mínimo para la vivienda del encargado. O sea, no se pueden construir edificios nuevos, consorcios nuevos sin esas condiciones. Exacto. El tema es qué pasa con los viejos. Claro. ¿Con qué se hace? Que se hace con los anteriores. Sandra Bergenfeld, en una entrevista que le hicimos, ella denunció que las condiciones en que vivían muchas familias de encargados y muchos encargados eran lamentables. Yo no me acuerdo las palabras precisas de ella, pero eran muy malas. Así que ese tema, pero eso no vino del sindicato, esto vino de una legisladora de la ciudad. Exactamente. Por eso digo que la intervención que tiene que ser el gremio es de todo lo que le sucede a los trabajadores en sus lugares de trabajo, ¿no? Sí, mira, disculpame un segundo, pero me parece que un compañero tuyo, Félix, está en el teléfono. Línea. Ah, está bueno. Línea. Bueno. Recibilo. Hola, sí. Hola. Félix. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, llamaba justamente, mi nombre es Félix. Yo había quedado de ir a la radio, desgraciadamente por el trabajo no pude ir. Ajá. Pero me gustaría también, si es posible, y ustedes me permiten, hacer algún alcance a lo que hacía el compañero Jorge recién sobre lo del plenario, la historia, la lucha que estamos tratando de llevar adelante. Ajá. Más allá de todas las reivindicaciones, también nosotros luchamos por la plena democracia sindical. O sea, no solamente luchamos por un salario, sino también luchamos donde podamos sentirlos representados, o sea, ser elegir y ser elegido. No lo olvidemos que hoy nuestros delegados son elegidos a dedo. Entonces, también buscamos un sindicato que sea solidario con la otra lucha que se vive en el país. No podemos vivir en una burbuja cristal. O sea, esa es la idea, y eso es lo que yo quería plantear. O sea, más allá de lo que plantea el compañero Jorge, lo nuestro es eso. En el fondo es una lucha de poder democratizar los sindicatos. O sea, donde los tengamos derecho a voz y voto. No lo olvidemos que hoy somos casi 70.000 encargados en Capital Federal y no participa ni el 10%. O sea, ¿qué pasa con el resto? ¿Se siente o no se siente identificado? Félix, sí. Te voy a pedir por favor que bajes la radio un poco porque está acoplando. Perfecto. Ahí está mejor. Ah, listo, disculpa. No, eso es lo que quería plantear, ¿viste? Y esa es la necesidad de nosotros porque hemos... Ya después de largos años de lucha, lo hemos dado cuenta que la problemática no solamente es de lo encargado a Capital Federal, sino también de todo el país. Y como decía Jorge, una de las preocupaciones nuestras es seguir luchando por mantener la fuente de trabajo. Entiendo. Porque ahora está muy de moda, con esto de la crisis social, de plantear, como lo planteaba Clarín hace dos días, que supuestamente hay consorcios que ya están aprobando echar al encargado, o sea, eso es grave. Imagínense ustedes, si a un encargado le sacan su departamento y sigue trabajando, de alguna forma es un despido encubierto, porque ese compañero con el sueldo que tiene no va a poder vivir cerca del edificio ni alquilar, va a tener que renunciar. Eso entiendo. Es un despido encubierto. Entiendo, Félix, en ese marco, cuando yo voy a hablar puntualmente sobre el aumento no remunerativo, sí. Cuando prácticamente la mayor parte de los gremios no lo recibieron, ¿vos pensás que fue oportuno la decisión de otorgar un aumento no remunerativo para enero y febrero? Mira, yo creo eso, más allá, como decía el compañero Jorge, acá es lo que hay que tratar de luchar es en conjunto, porque como para, el problema que tengo yo como encargado lo puede tener un propietario que también tiene un sueldo bajo. O sea, lo correcto sería de luchar donde hay un aumento general para todo el mundo, ya sea jubilado o no jubilado. Ustedes están hablando de igualar para arriba. Exacto, o sea, tenemos que... Porque hoy, seamos honestos, o sea, hoy no todos los encargados hacen hora extra, la han perdido, muchas veces con la complicidad del mismo sindicato, mira para el otro lado, y le ha bajado sustancialmente su salario. Entonces yo creo que acá lo que hay que luchar también es por un aumento general en todo el país, tanto para encargados como para propietarios, porque imagínense, hace 10 años no habían problemas con los encargados. No se había profundizado la crisis económica. Claro, ahora se profundizó y aparece el tema de los encargados como eje de alguna forma de esta discusión. Entonces, allá va nuestra lucha, y eso creo que es lo que va a representar este segundo plenario que vamos a hacer en abril. Me gustaría hablar también con vos y con Jorge, si te quedás un minuto en línea, vamos a un brevísimo corte, sí. Un poquito sobre el plenario y los objetivos del plenario, si te parece bien. De acuerdo. Bueno, estamos en Hablemos de Consorcios. Nos pueden llamar al 4372-5863 o 4372-5867. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos en Hablemos de Consorcio. Estamos con Jorge Nevia y con Félix de la agrupación 20 de Diciembre, que lo tenemos acá en línea. ¿Estás ahí, Félix? Sí, acá estoy escuchando. Bueno, Félix, contame un poquito vos, Jorge, cómo es, más o menos, qué temas van a tratar, por dónde van a pasar los ejes de este plenario, que creo que, nos contaba Jorge que la segunda edición. Efectivamente, la segunda edición que hacemos un plenario, nos ha costado, pero bueno, yo creo que ha sido muy productivo a partir del 17 de agosto, eso lo ha significado para que muchos más compañeros de trabajo vayan conociendo nuestras propuestas, y allá encamina a lo que va a ser el plenario el 10 de abril. Donde escuché hace poco al compañero Jorge plantear las necesidades que vamos a discutir, o sea, esas necesidades que nosotros estamos planteando, el caso de el tema de la salud, de la obra social, donde vamos a luchar, porque les decimos, somos nosotros los que tenemos que luchar, no le vamos a pedir al sindicato que luche porque nunca está la intención de hacerlo, ellos están conformes con lo que hay, nosotros decimos que no, y por eso es que vamos a plantear de luchar por la obra social, que sea una obra social única en el país, que no sea sectorizada como es hoy. Imagínense ustedes si un encargado va por un problema de familia o en una determinada provincia, tiene un accidente y no tiene derecho a la atención. Porque al pertenecer él a la obra social, supongamos, por dar un ejemplo, de Córdoba, al estar en Tucumán, no tendría cobertura. no tiene cobertura. Entonces nosotros, o sea, ustedes lo que quieren es que sea algo federal, claro, que cubra todo el territorio nacional y no territorializado. Claro, porque sí. Hoy, por ejemplo, hoy ellos también saben muy bien aprovechar hoy cuando las obras sociales son sectorizadas. A veces la usan como castigo, como nos pasó a los compañeros de Tandil, que ganaron una elección y bueno, y como no eran adeptos a la línea Santa María, les quitó la obra social. Entonces nosotros planteamos una obra social única, vamos a luchar para que los compañeros que están jubilados, están pronto a jubilarse, sigan siendo atendidos por la obra social. ¿Eso sucede en otros gremios, Félix? Sí, nosotros sabemos que en otros gremios eso pasa. En el caso muy claro, comercio. Ahí los compañeros... Ahí la obra social de ellos, si no mal no recuerdo, es OSECAC. Exacto, y bueno, y los jubilados siguen siendo atendidos por OSECAC. O sea, es un derecho que han adquirido a lo largo de los años de aportes, ¿no? Exacto, entonces, sí. Nosotros planteamos esa cosa. Y bueno, y como tercer punto, vamos a plantear el crecimiento, o sea, cómo somos capaces que nuestros compañeros encargados del capital y del país los escuchen, compartamos y discutamos, porque si no somos capaces de llegar a todo el país, nos va a costar que los compañeros entiendan esta posibilidad de cambio. Como nosotros decimos, creemos que otro sindicato posible que esté realmente al servicio de los trabajadores. Entiendo. No nos dijeron cuándo lo iban a hacer y en qué lugar. ¿Cómo? ¿Cuándo iban a hacer el plenario y en qué lugar? El 10 de abril lo hacemos en la CTA Nacional. ¿Dónde queda eso? Piedra 1065. O sea, para aquel que pueda estar interesado, va a ser el 10 de abril en Piedras 1065 en la CTA Nacional. Perdón, es 1067. Ah, 1067. Sí. Acá hay una rectificación. Sí. ¿Y el horario? El horario es a partir de las 9 de la mañana y creemos que para las 5 o 6 de la tarde habremos ya avanzado, ya me parece, en la definición de propuestas. ¿Y quiénes van a participar? Van a participar de Rosario, que es la primera vez que van a participar con nosotros, que es la agrupación Es Hora Lista Naranja, los compañeros de Nueva Verde, de la ciudad de Mar del Plata, los compañeros de la agrupación Primero de Mayo de La Plata y, bueno, por supuesto nosotros de la agrupación 20 de Diciembre. Y otra cosita, compañero, también hay que destacar que no solamente compañeros que pertenecen a determinada agrupación, hay encargados que van a ir en forma particular. Exacto. Que les interesa lo que estamos planteando. El plenario es abierto, digamos. Exacto. Bueno, vamos a hacer el último cortecito y seguimos charlando de estos temas que me parece que son interesantes porque aparte de alguna manera afectan a toda la comunidad, ¿no? Bueno. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Seguimos, último bloque de Hablemos de Consorcios. Estamos acá con Jorge Minio Nevia y Félix, de la agrupación 20 de Diciembre, una agrupación opositora, se puede decir, a la línea oficial, que en este momento encabezan tanto el padre como el hijo, Santa María. Bueno, y lo tenemos a Félix también en por teléfono. Estamos charlando un poquito acá, un poquito por teléfono, un poquito desde el estudio. ¿Qué sindicato desean ustedes, Félix? Félix. ¿Está en línea? ¿Estás en línea? No, se fue. Bueno. ¿Qué sindicato, Jorge? ¿Qué sindicato les gustaría? ¿Con qué sindicato sueñan ustedes? Nosotros nos parece que un sindicato que verdaderamente defienda los intereses de los trabajadores tendría que ser democrático y que haga participar a los trabajadores. No que los dirigentes digan vamos a hacer esto, esto y esto. Para que se hagan las cosas, los trabajadores tienen que tener participación, porque si no, los dirigentes se toman atribuciones que no les corresponden. ¿Por qué? Porque el dinero que ellos están manejando es dinero de los trabajadores. Entonces, por ese motivo nos parece que un gremio tendría que ser participativo, donde los trabajadores, todo lo que haga el sindicato tiene que ser mediante asambleas. Entonces, una de las cuestiones más importantes que venimos charlando y discutiendo es la elección de delegados. La elección de delegados tiene que ser en forma directa por los trabajadores. ¿Hoy cómo es eso? Hoy en la actualidad, estos dirigentes, tanto el padre como el hijo, han hecho un estatuto donde ellos son los que deciden, o sea, la comisión directiva del SUTER son los que deciden a dedo los delegados. No solamente la cantidad de delegados, sino los lugares, o sea, donde hay mayor concentración quizás de encargados, donde puedan llevarlos en los micros para después votar el balance anual que hacen mediante un asado de por medio. Pero eso cada día, hay muchos trabajadores que ya no están muy propensos a acatar ese tipo de cuestiones. ¿Y hoy el trabajador no tiene ningún tipo de participación dentro del sindicato? Es mínima. No hacen asambleas. En la actualidad, y desde que yo por lo menos estoy militando dentro del gremio, no han llamado a hacer asambleas generales para discutir sobre en dónde se puede poner la plata, si es mejor, es conveniente hacer algo deportivo o una clínica, o cómo están los compañeros del interior, porque el tema es una obra social sindical, entonces todo se concentra, el dinero se centraliza en Buenos Aires. Nosotros tenemos el caso recientemente de compañeros que nos comentaban, compañeros de Santa Fe, que por una eventual reunión que tenían con otros compañeros en Rosario, vinieron a Rosario y uno de los compañeros se descompensó. Y la obra social de Rosario no los atendió. Entonces, este es uno de los puntos importantes que vamos a charlar, el tema de la obra social. Pero ¿cómo no tienen cobertura? Exactamente. Entonces, hay de ejemplos de estos, hay a montones, hay cientos. Entonces, un sindicato que verdaderamente intente hacer cosas en beneficio de los trabajadores, como ellos dicen, tiene que ser participativo, que los compañeros participen. ¿Y ustedes tuvieron alguna vez algún tipo de vínculo, de alguna conversación con el sindicato, de acercarse, de conversar, o nunca? No, el único vínculo que hemos tenido con ellos es una carta de documento que tuvimos cuando nosotros teníamos un programa de radio. ¿Eso en qué año fue? Y esto fue alrededor de hace 2 años o 3, quizás, no lo recuerdo muy bien. Nos mandaron una carta de documento porque estábamos utilizando el nombre del programa que decía La Otra Voz del Súter. Esto es como ellos han legalizado el nombre. Patentizado, ¿no? Se dice, sí, patentaron el nombre, o sea, como si es una venta de un artículo, ¿no? De una prenda de vestir, cuando en realidad las siglas del SUTER significa sindicato, ¿no? Que pertenece a un gremio. Entonces, ese fue el vínculo que hemos tenido con ellos. ¿Y ustedes estarían dispuestos a dialogar con las autoridades o no? Nosotros estaríamos dispuestos a hablar con todos los trabajadores que podamos charlar. Evidentemente hay muchas diferencias con este gremio, con los dirigentes del gremio, mejor dicho. Creemos que es una especie de gremio feudal, porque ha pasado de padre a hijo el mandato, ¿no? Víctor Santa María nunca ha sido encargado de edificio. Sí, aparentemente el padre, Pepe Santa María, José Santa María, sí ha trabajado de encargado, pero el hijo, no hay noticias de que haya sido alguna vez encargado de edificio. Entonces, ¿y cómo habrá sido elegido? Evidentemente en todas las elecciones que hay siempre hay lista única, ¿no? La sensación que tiene la gente es que el sindicato, desde la época que le dicen la época de los gallegos, antes de que el padre Pepe Santa María tomara el sindicato y fuera secretario general, es como que los Santa María lo hicieron crecer muchísimo al sindicato. Esa es la sensación, esa es la percepción. ¿Eso cómo lo viven ustedes? ¿Como real? ¿Ustedes piensan que a partir de ahí hay que seguir mejorando o como una cosa irreal? No, evidentemente desde aquella época, que eso sería hablar de hace, no sé, 20 años. 20, quizá, así. No, yo creo que mucho más, porque Santa María Padre estuvo 18 años al frente del gremio. Entiendo. Entonces, significa que mucho más atrás, hay que hablar de 30 años atrás, quizás no había tanta cantidad de edificios como la que hay hoy en la actualidad. Entonces, no solamente ha crecido el gremio nuestro porque plantaron encargado, no. Se ha hecho muchos edificios y cada uno de los edificios aportando digamos, asociado. Es posible que con el correr del tiempo haya crecido el gremio en cantidad de afiliados, digamos. Uh-huh. Eso no hay duda. Ahora, el tema de la democracia interna, nosotros bregamos verdaderamente por una democracia sindical, con que todo el mundo pueda participar, discutir y decidir mediante asambleas. Por eso, si ustedes me dan un segundito más, quiero reiterar para los oyentes que este plenario se va a desarrollar el día 10 de abril en la calle Piedras 1067 a partir de las 9 horas, donde no solamente van a asistir encargados de edificios, sino también abogados laborales, médicos que han tenido relación, digamos, con trabajadores. Entonces va a haber un panorama, nos parece que bastante serio, en el sentido de poder armarnos para proseguir, digamos, en la orientación que es la de agrupar a la mayor cantidad de compañeros. Se me hizo un bache porque estaba pensando, tenía una pregunta. Ya ahora me acordé. Y después me quedé pensando lo que vos decías. Otro tema es, todo el mundo reconoce y comenta que Víctor Santa María, sobre todo Víctor, más que el padre, estaban muy cercanos al poder. Y parte de estos aumentos, parte de las cosas que se que el gremio ha conseguido ha sido como, digamos, una especie de contraprestación por servicios que el sindicato también le ha hecho al gobierno federal. ¿Cómo ven ustedes la intervención de un gremio dentro de la política nacional en este caso? Bueno, nosotros tenemos una posición con respecto a eso y nosotros no estamos a favor de que ningún gremio tenga una participación política, digamos, o una relación política, política partidaria. Por ejemplo, como hemos visto en miles de afiches, no solamente de este gremio, sino de muchos otros gremios, donde dicen que, por ejemplo, los afiliados de tal gremio apoyamos a la presidenta o apoyamos al presidente. Esos afiches son sacados por los dirigentes sindicales que tienen conexión política con el gobierno de turno, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, el sindicato que nosotros queremos es que no tenga ningún acercamiento partidario con ningún partido, porque tiene que ser una cosa independiente de los partidos políticos, no así sus dirigentes. Sus dirigentes pueden estar, tener una posición ideológica, que eso se, que es democrático que lo sea, pero no llevar al gremio y al sindicato a un acercamiento político. Porque vos, ¿qué daño pensás que eso causa? Y porque, evidentemente, más precisamente en el SUTER, el hecho de haberle prestado instalaciones a los Kirchner, prestarles fiscales para las elecciones, eso evidentemente ha sido, como dicen ustedes, una contraprestación, ¿verdad? Bueno, yo hago esto, pero después recibo otras cosas. Evidentemente, Víctor Santamaría ha aprendido bastante del padre en esto de relacionarse con el poder. Estuvo con Menem, ¿no? Y el trabajador no se beneficia en nada. En nada. Aparentemente, por eso digo que es una pelea que tenemos y no una pelea, sino una manera de tratar de hacerles ver, no solamente a los copropietarios, sino también a los propios trabajadores, el hecho de que cuando dicen que tenemos un sindicato muy poderoso, pero es poderoso en su relación política con el gobierno de turno, pero no es accesible, ni escucha, ni participa, ni hace participar a los trabajadores, muy por el contrario. Toma decisiones apartados de los trabajadores. Entonces, ahora, cuando el sindicato se mete tan de lleno en la política, yo estaba pensando, ¿cómo se siente el trabajador que es radical, que es demócrata cristiano, que es conservador? Porque debe haber un trabajador de edificio que es conservador. Sí, sí. Habrá alguno que tendrá otras ideas políticas, en fin, los universos de universos humanos son muy variados. ¿Cómo se siente? No, y evidentemente se deben sentir muy mal porque los compañeros... Perdóname, inclusive que no sea de la misma línea, o sea, puede ser peronista, pero no de la misma línea kirchnerista, puede ser de las corrientes que hay que son oposición. Exacto. Discúlpame la interrupción. No, es eso justamente, que se debe sentir bastante mal el hecho de utilizar su dinero, porque ¿de dónde sacan ese dinero para sacar los afiches, para sacar los esos llamados a conferencias de prensa, sacar publicidad en los medios gráficos? Evidentemente todo eso es dinero, pero ese es el dinero del trabajador. Por eso digo que no consultan ese tipo de cosas, de relacionarse con el poder, y tampoco lo llaman para discutir qué tipo de obra social debemos tener, cuáles son los beneficios que debemos tener, qué trato se le debe dar a los compañeros que próximamente se van a jubilar, si hay que seguir atendiéndolos o no. Nosotros tenemos la posición que sí, que hay que seguir sosteniéndolos, porque el trabajador que estuvo dentro del gremio, que estuvo 20, 25 o 30 años aportando, ¿dónde va, dónde fue ese dinero? Que tiene que ir a PAMI, digamos, ¿no? Y además porque necesitamos que el compañero que se jubila, que siga siendo activo en relacionarse, ¿no? No que se quede en la casa a tomar mate y eso, ¿no? Que, o sea, que pueda seguir participando de, con sus compañeros, y nosotros, aportando, bueno, su propia experiencia y aportando sus años de experiencia. El sindicato de los trabajadores. Exacto, porque habría una secretaría de la tercera edad, por ejemplo, donde pueda ver y manejarse para irse de vacaciones con su compañera o con sus nietos. Bueno, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Jorge Nevia, Miño. Nevia, recordamos que Nevia es el seudónimo de guerra. Te agradecemos mucho por habernos mostrado la óptica del sector de ustedes. Y el viernes que viene seguramente va a estar Jorge y Diana. Diana, que no pudieron venir, les mandamos un saludo grande. Y bueno, Paula. Que tengan un buen fin de semana a todos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción: la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución: Labor Guerrero. Operación técnica: Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.